Influencia de las nuevas tecnologías en los medios audiovisuales. En la década de los 90 vemos cómo empezó el auge de las multimedias y la realidad virtual, las nuevas tecnologías de información con sistemas de redes, como satélites, cable coaxial y fibras ópticas. Las nuevas tecnologías de comunicación quedan comprendidas dentro de un sistema complejo de aparatos, servicios, técnicas, programas y redes que se integran e integrarán a mediano y largo plazo en infinidad de sistemas de información interconectados. Las innovaciones tecnológicas hacen que no exista límites entre un medio y otro. Pareciera ser que las nuevas tecnologías son de uso reciente, pero el desarrollo de la sociedad, de los retos que han enfrentado nuestros antepasados para cubrir nuevas necesidades, nos muestran rasgos de que las nuevas tecnologías se dan desde la invención de la rueda, desde la utilización de medios diferentes al cuerpo humano. El origen de las nuevas tecnologías se remonta al mismo desarrollo científico, social y cotidiano. Está presente en todos los ámbitos y en todas las épocas. Cuando decimos nuevas tecnologías, nos estamos refiriendo también a la revolución de la tecnología de la información, que se refiere a la capacidad de penetración en todas las actividades humanas por parte del avance industrial, cultural y económico de las sociedades modernas. Citando a Manuel Castells, por tecnología entiendo el uso del conocimiento científico para especificar modos de hacer cosas de una manera reproducible. Entre las tecnologías de la información incluyo, como todo mundo, el conjunto convergente de tecnologías de la microelectrónica, la informática, máquinas y software, las telecomunicaciones, televisión, radio. En el campo de la comunicación, los desarrollos más importantes han sido los satélites y el cable de fibra óptica, el cual transmite impulsos luminosos, aumenta la calidad de la información por transmitir. Son de gran interés las aplicaciones que tienen dichos desarrollos en los medios audiovisuales. De esa manera, vemos, por ejemplo, que ahora puedes acondicionar tu televisor para que los programas se puedan ver en alta definición. Con un celular puedes tomar fotos, hacer videos y conectarte a las redes sociales más populares como Twitter o Facebook. El mundo virtual tiene cada vez mayor importancia. Vemos así que un gran porcentaje de las personas prefieren conocer amigos o buscar relaciones por este medio. También el sector político está buscando tener presencia en los espacios de las redes sociales para ganar a un público que tal vez ya habían perdido en medios como la radio o la televisión. El medio que se adecúa a los cambios tecnológicos es un medio que asegura su perpetuación. Cabe mencionar que el Internet se ha vuelto un medio, por así decirlo, de libre expresión, ya que existen blogs o edublogs en los cuales las personas pueden expresar sus puntos de vista sobre diversos temas y o asuntos, hacer críticas y demandas hacia problemáticas sociales. Entonces, el Internet como sistema de comunicación social está cambiando los viejos esquemas de ver las cosas, está rompiendo los modelos tradicionales o paradigmas en la manera de enviar y recibir mensajes, de hacer negocios, difundir anuncios publicitarios, de impartir educación a distancia. La política y religión, como ya lo hemos dicho, tienen otras formas de persuasión o convencimiento a través de este medio. Con información del cuaderno Te Comunicas 2, del profesor José de la Mora Medina, de la Universidad Nacional Autónoma de México.